12 y 7 minutos, entramos en el tiempo dedicado a la política local, la sintonía de la mañana, como cada martes a esta hora. Nosotros abordamos nuestros políticos y lo hacemos con los diferentes grupos que forman parte de la corporación municipal. Hoy le llega el turno al PSOE, cierra turno, en este caso el Partido Socialista. Ya nos acompaña Isabel Gómez, portavoz del grupo municipal del PSOE y secretaria local socialista. Isabel Gómez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a hablar sobre diferentes cuestiones dentro del ámbito político municipal. Además, también vamos a aprovechar un poco para cerrar el año dentro de lo que es el marco político para el PSOE, porque sería este el último programa antes de que concluya el año 2013, así que aprovecharemos. Y bueno, pues de otros asuntos más que tiene sobre la mesa. En principio, comenzar por el Congreso Regional, que se celebró el pasado 23 y 24 de noviembre, el Congreso Regional del PSOE. ¿Querías informar sobre ello? Pues la verdad es que sí, que quería aprovechar la oportunidad de este programa pues para transmitirle especialmente a los militantes y simpatizantes de nuestro partido y también a la ciudadanía en general, pues el cómo hemos valorado desde la agrupación de Ubrique la celebración de este congreso extraordinario. Nosotros somos conocedores, ¿no?, de que hay varias opiniones de decir que ha sido un congreso muy light, que es un congreso donde estaba ya todo visto, pero yo tengo que lanzar el optimismo y la ilusión que allí vivimos, además, en el congreso autonómico. Son momentos ahora mismo de dificultades muy especiales con respecto a los problemas que está padeciendo las familias andaluzas. Y nosotros creemos que el cambio que hubo en lo que es la presidencia de la Junta de Andalucía, pues suponía también una oportunidad de incorporación de, en este caso, de una mujer, que yo creo que todas las mujeres deberíamos estar contentas de ver cómo hay compañeras, en este caso, que están ostentando responsabilidades importantes, con nuestra incorporación, ¿no?, de nuestra visión, de en este caso, de la política, y no porque seamos mejores ni muchísimo menos que los hombres, sino que, como todos sabemos, es un tema que ha estado muy limitado a la participación de las mujeres y que poco a poco, y el Partido Socialista fue uno de los primeros partidos que estuvo aportando por garantizar la igualdad, en este caso, de participación de compañeras en el ámbito orgánico, pues al final se visualiza de que al fin llega una mujer a tomar las riendas también de nuestro partido a nivel autonómico. Lo cierto es que la delegación de Cádiz, los delegados que fuimos por la provincia, era una representación importante, es uno de los congresos de nuestro partido que ha tenido mayor participación en cuanto a la composición del número de delegados, y tengo que decir que le hemos dado a Susana, que fue la única candidata que se presentó como secretaria general, todos los delegados que allí estuvimos le hemos dado un margen de confianza suficiente. Creo que algo de vértigo tiene que tener, porque fue una confianza muy contundente, con una mayoría más que considerable, y creemos que era el momento de que el partido pues uniera a todas las sensibilidades que tenemos también internamente para buscar el fin último, que es ni más ni menos el ser útil, ¿no?, como partido a los problemas de los ciudadanos, que al fin y al cabo es la, como digo, la finalidad y el objetivo que tenemos como en este caso como el Partido Socialista. Y creo que Susana, pues las intervenciones que hizo en este congreso son intervenciones muy acertadas, intervenciones que demuestran que está viviendo la realidad de la ciudadanía, que es conocedora de los problemas de la gente y que, por tanto, esa cercanía y ese conocimiento de los problemas nos va a permitir dar respuesta desde una organización política con una fuerza en Andalucía considerable para demostrar de nuevo a los andaluces que el Partido Socialista está ahí para velar por sus derechos, para intentar cambiar las cosas y mejorar la situación que están padeciendo. Y yo creo que eso, y tenía la obligación, ¿no?, de compartirlo con nuestros oyentes, de poder transmitirle en mi persona, ¿no?, en nombre de mi agrupación, pues toda la ilusión que allí vivimos, que creo que la rienda del partido están en buenas manos, que ahora es el tiempo de demostrarlo, que ese margen de confianza existe y que estoy convencida pues que Susana va a trabajar intensamente para no defraudar, en este caso, a los militantes del partido. Y con ese ánimo de transformar y de mejorar nuestra organización, pues el que yo quiero mandarle y compartir con los ubriqueños. O sea, queda también esa cuestión, el Congreso Regional del PSOE que se celebraba en el pasado mes de noviembre. Vamos ahora a hacer balance de lo que ha sido a nivel político este año 2013. Decíamos que, bueno, pues se va a cerrar el año próximamente y en cuanto a lo que es el espacio de nuestros políticos, bueno, el PSOE cierra turno hoy, pero ya no va a llegar antes de el fin del año de este 2013, así que aprovechamos, ¿no?, para hacer ese balance. Pues la verdad que creo que sí, que en el mes de diciembre toca hacer un análisis y reflexión de lo que ha sido este año en el ámbito de la gestión municipal. Y en ese sentido, pues la verdad es que llegamos a estas alturas con una serie de cuestiones y asuntos municipales que aún no se han cerrado y que a nuestro parecer se tenía que haber trabajado suficientemente y con antelación para tenerlo culminado en diciembre del 2013. Concretamente nos referimos a dos servicios fundamentales del Ayuntamiento de Ubrique, al servicio de lo que es la recogida, tratamiento de las basuras domiciliarias y también de empresa, y al servicio de agua, que también está en una situación de stand-by porque se culminaba la vigencia de la empresa creada, de la empresa municipal, a 31 de diciembre. Nosotros, como grupo municipal, hemos insistido en ocasiones, no en este año solamente, sino en los años anteriores, de la necesidad de afrontar qué iba a hacer el ayuntamiento con el servicio de basura, resumiendo para que todos nos entiendan. Y creemos que al fin pues se están dando los pasitos oportunos para poder culminar este servicio en la gestión de una empresa pública al 100% de nuestra mancomunidad de la Sierra, y que el Partido Socialista pues comparte esa filosofía. Nosotros siempre hemos estado defendiendo que la gestión de los servicios municipales, si tenían que incorporar una parte profesional, tenía que ser una parte minoritaria, es decir, que el conocimiento de los técnicos, los profesionales, garantizaran la viabilidad del servicio del ayuntamiento, pero que el control y la regulación de ese servicio tenía que estar garantizado por la parte pública, ¿no?, por la parte del ayuntamiento. Entonces, partíamos de una situación, ya creo que antes de final a mediados del año pasado, creo recordar, donde se nos sentó a los portavoces para establecer cuáles eran los criterios que creíamos debería de cumplir un servicio municipal de basura, y nosotros transmitíamos pues la posibilidad de ver una licitación de empresas del sector, pero siempre que fueran empresas públicas, y si es al 100%, pues todavía mejor. Hemos tenido reunión tanto con el gerente de la empresa básica, que es el nombre de la empresa de la mancomunidad, y los portavoces, donde se nos aclararon todas las cuestiones, todas las dudas que teníamos, y nos parece una oportunidad importante del Ayuntamiento de Ubrique de engancharse a compartir, ¿no?, un servicio mancomunado con otros municipios de municipios vecinos, al fin y al cabo, de la comarca, y una oportunidad política en el sentido de poder llegar con fuerza al Consejo de Administración de esta empresa pública, de manera que el Ayuntamiento de Ubrique, al aportar el servicio de nuestro pueblo, pues es ahora mismo el municipio mayor que aporta, ¿no?, el mayor volumen de trabajo, y creemos que es el momento de poder luchar y pelear por una representación importante en este Consejo de Administración, que permite no solo garantizar que los criterios bajo los que se tiene que regir este servicio se mantengan por la parte pública, sino también de evitar que en un futuro, debido a, pongámoslo entre comillas, ¿no?, a motivaciones empresariales y del mercado, pues pueda mermar el servicio, las condiciones de los trabajadores y por tanto, ya abajo un servicio tan importante. Además, esta oportunidad también recae la de poder mantener a aquellas personas que, siendo de nuestro pueblo, están trabajando en otros municipios en este servicio. Porque si Ubrique se quedaba al margen de la empresa de la mancomunidad, pues seguramente los servicios que tiene mancomunidad o este servicio de manera lógica y razonable iban a demandar que las personas que trabajen en sus pueblos sean de sus pueblos. Ya si Ubrique se incorpora, pues seguramente tenemos ahí también una fuerza para poder mantener a estas personas en estos municipios, porque se justifica, como digo, por el volumen que representa Ubrique. Creemos que estamos a las puertas, al fin, de esta posible solución, Nos alegramos que el gobierno local pues haya reflexionado en su planteamiento inicial y esté valorando en positivo lo de formar parte, o mejor dicho, de llegar al acuerdo con una empresa pública. Y bueno, como digo, parece que puede ser una realidad en breve y lo que nosotros sí es verdad que creemos que esto se debería de haber culminado mucho antes de finales del 2013. Y en ese mismo sentido, pues ocurre con el agua. El agua, la empresa municipal que se constituyó, la empresa mixta, vence su vida en el 31 de diciembre de este año, el 2013. Ya el ayuntamiento, por las reiteradas preguntas que hemos hecho sobre este asunto en pleno, tiene vista una prórroga del servicio mientras se licita el mismo. Y en eso nos quedamos tranquilos, porque es verdad que existía cierta preocupación que si el 31 de diciembre no se tenía visto el cómo mantener el servicio, ¿qué ocurría, no? Porque la empresa, digamos, desaparece y ¿qué ocurriría con el servicio de agua, con toda la gestión del mismo? Y ya jurídicamente se tiene visto, con lo cual hay al menos esa relativa tranquilidad de que mientras terminamos de ver todo el pliego de adjudicación, mejor dicho, de licitación, pues haya garantías en el servicio. Yo en esta ocasión además tengo que agradecer a los trabajadores que forman parte de la parte privada de Aqualia su paciencia, porque es cierto que este servicio que vence a 31 de diciembre, los trabajadores de Ubrique no han hecho ningún tipo de presión que pudieran tener toda la legitimidad para decirnos al ayuntamiento, a los grupos municipales, qué ocurre con su futuro, ¿no? A 31 de diciembre, pues termina, oye, ¿qué pasa con nosotros en enero de 2014? Y yo tengo que reconocer esa paciencia de estos trabajadores y agradecer también su trabajo profesional. Y bueno, y esperemos que ya el resultado de lo que es la licitación de este servicio pues garantice también la presencia de los trabajadores ubriqueños en la gestión del servicio de agua. Dos cuestiones que antes del comienzo de este año eran más que importantes desde el punto de vista de la gestión municipal y que terminamos el año sin que estén culminados, pero al menos parece estar encauzado y con el ánimo de que se resuelvan de una vez por todas y podamos tener esos dos servicios con garantía para los próximos años para los ubriqueños, que son dos servicios fundamentales desde el punto de vista municipal. También en este, hablando de lo que son los servicios municipales, yo quisiera hacer una valoración previa, ¿no?, en el ámbito político. Tenemos que recordar que yo creo que nadie es ajeno a esta realidad, pero que el equipo de gobierno está en una minoría de 6 concejales y que eso ha hecho que aun teniendo ellos conciencia de esa minoría, en determinadas cuestiones han actuado de manera que parecía que tienen mayoría suficiente, ¿no? Y me refiero a un servicio que también ha levantado en este año muchas inquietudes por parte de sus usuarios, que ha sido la Escuela de Música. Y yo quisiera aprovechar al hablar de este servicio, que cuando los grupos, los concejales, criticamos al equipo de gobierno, criticamos a los concejales responsables de determinadas materias. No, desde luego no criticamos a las personas, ni criticamos en este caso a Josefina particularmente, sino a las gestiones que haya podido hacer la concejal de Cultura. Y sí rogaría en ese sentido de que los concejales se tomen esas críticas como críticas constructivas, con un ánimo de mejorar las cuestiones y no enrocarse en tomárselo como ofensas personales, que al final lo que hace es pues hacer que las relaciones entre los grupos sean un poco crispantes y no se resuelva ninguna de las situaciones. Que yo creo que sobre ese asunto ahora en breve podremos hablar más en detalle. Pero para nosotros la Escuela de Música es un pilar importante, porque además sabemos que después de la reforma de la administración local que el gobierno está poniendo en marcha, pues va a ser un servicio que está complicando a los ayuntamientos de mantener. Y aquí se ha producido una serie de hechos que han hecho que el curso en la Escuela de Música no comenzara con la normalidad que ha venido haciéndose con años anteriores. Yo creo que este es un asunto que todos los grupos compartimos, que debemos, ya tuvimos una primera reunión donde estuvimos hablando sobre el mismo, pero debemos de sentarnos y detectar más que los problemas, detectar los temas específicos de la Escuela de Música que tenemos que afrontar para dar una respuesta a los usuarios y para dar una respuesta de posible captación de más usuarios de la localidad. Si nosotros vemos que en este caso la concejal competente se toma el asunto como un tira y afloja entre ellas y los padres de los alumnos de la Escuela de Música, pues mal nos va, porque hay que abstraerse de los problemas concretos que se puedan tener en este momento, pero hay que abstraerse para ver un servicio con una visión global y poder plantear las directrices del camino que tenemos que hacer en base a un objetivo. Y los objetivos del Grupo Socialista están en mantener este servicio porque nos parece que da cabida, bueno, y que da respuesta a las inquietudes musicales de muchos niños de nuestra localidad, con un esfuerzo por parte del Ayuntamiento importante, que también se le ha pedido a los usuarios del servicio, a los padres que colaboran económicamente, como no puede ser de otra manera, con el mantenimiento directo del servicio, pero nosotros queremos mantener eso y mejorarlo. Es decir, todo lo que suponga una mala imagen y unas malas relaciones entre ayuntamiento, padres de alumnos, profesorado, al final lo que hace es deteriorar una imagen de un servicio municipal y lo que hace es distanciarlo de los ubriqueños, y nosotros queremos acercar este servicio que funcione con normalidad como se ha hecho, y creo que es más que importante que nos sentemos para ver un plan de funcionamiento de esta Escuela de Música con las reglas claras, que se vean dónde recaen las competencias de cada uno y que no se esté al arbitrio del concejal de turno. Yo creo que los servicios tienen que ser garantizados con criterios profesionales y políticos generales, no al punto de vista que en cada momento puede tener el concejal que ostenta esa responsabilidad, ¿no? Y en eso, pues, nosotros esperamos que el equipo de gobierno convoque reunión para tratar la Escuela de Música e intentando de mejorar también en ese sentido. Sobre el balance del año, no sé si hay algo más en cuanto al ahora asunto. Seguiremos. Uh-huh. Y bueno, pues en principio, por tanto, pasar a otro de los puntos que quería abordar, que era el referente a la convocatoria de pleno extraordinario que va a tener lugar precisamente en la jornada de hoy, esta tarde a partir de las 7, donde se va a tratar la modificación presupuestaria por crédito extraordinario y donde, bueno, pues se va a, en principio, a aprobar presupuestos generales y la plantilla de personal 2013. Es uno de los puntos que se lleva. Y todo esto, bueno, pues viene al hilo de la última intervención que precisamente en estos mismos micrófonos llevaba a cabo el alcalde Ubrique Manuel Torra a través de rueda de prensa, en el que se anunciaba que rompían las negociaciones después de los últimos 9 meses con el grupo andalucista y que se iba a intentar llegar a un acercamiento. En primer lugar, iba a haber un acercamiento con el grupo socialista y se iba a intentar llegar también una propuesta de acuerdo para presupuesto 2013 y presupuesto 2014. Así que sobre este asunto tenemos que hablar. Pues la verdad es que es un tema con un calado importante. Yo tengo que transmitirle a los ubriqueños que ha sido un asunto también difícil y una decisión difícil de adoptar, pero que nos hemos lanzado teniendo siempre en cuenta y en consideración lo que entendíamos mejor para Ubrique. Nosotros tuvimos una junta de portavoces a mediados de noviembre, donde el alcalde nos facilitó de nuevo un borrador de presupuestos para este año y que ya nos planteaba pues la separación, ¿no?, entre el Partido Popular y el Partido Andalucista con respecto a este asunto. Y quería saber, o instaba a los grupos municipales, pues que hiciéramos las aportaciones oportunas para aprobar los presupuestos de 2013. Y nosotros, que intentamos ser, y en este caso lo conseguimos aceptablemente, ser un partido serio y formal, pues hicimos una contestación casi con carácter inmediato a esta junta de portavoces y la registramos en el Ayuntamiento de Ubrique para poder plantear nuestra opinión, ¿no? Yo tengo que decirle a los ubriqueños, y tras escuchar la intervención del alcalde del pasado viernes, que él tiene su manera de explicar las cosas, pero yo tengo que decirle a los ubriqueños que nosotros lo que hacemos es responder a una demanda, en este caso del alcalde, que nos solicita a los grupos ayuda, entre comillas, para poder salvar unos presupuestos para este año. Y como digo, nosotros entramos en ese momento en una reflexión que no ha estado ajena a problemas también, ¿no? De análisis por parte de los compañeros. Porque lo que el cuerpo te pide es decir, mire, si usted no ha llegado a acuerdo con el Partido Andalucista, que es con el que ha querido jugar estas cartas, pues allá usted, ¿no? Y apáñese y se acabó. Es decir, lo que le pide el cuerpo a uno en estas situaciones es apáñese, es su responsabilidad y adiós muy buena. Pero hicimos un ejercicio de responsabilidad que creemos que tienen que hacer los partidos locales. Y dijimos que los problemas, en este caso del alcalde, por no tener unos presupuestos, al final se trasladan a los ciudadanos de Ubrique. Al final, esos problemas de ausencia presupuestaria recaen en problemas directos de los ubriqueños. Y creíamos que no era justo por parte de nuestros vecinos que pagaran lo que son guerras, porque lo tengo que decir así, guerras partidistas entre el Partido Popular y el Partido Andalucista. Y nosotros estamos ajenos a eso. Mira, yo lo digo mucho, aunque yo entiendo que exista cierta desconfianza hacia los políticos, pero nuestros hechos o nuestras palabras vienen avaladas por nuestros hechos. Y nosotros defendemos que la política en mayúscula no está en las guerras partidistas, en los beneficios que ganan, los beneficios que consiguen los partidos en determinados acuerdos, sino que la política en mayúscula está en resolver los problemas de los ciudadanos, en transformar su realidad, en mejorar su situación. Y aun estando en la oposición, por una decisión del Partido Andalucista y el Partido Popular, nosotros vamos a estar trabajando en la oposición para intentar de que el día a día de nuestros vecinos, de los ubriqueños, sea el mejor que esté en nuestras manos. Y esa es la reflexión y ese es el análisis que el Partido Socialista hizo para poder contestar a esta demanda del alcalde. Nosotros en este escrito hacemos un preámbulo de lo que es la cronología, ¿no?, de los hechos. Y perdonad los términos, ¿no?, a lo que me refiero, pero es verdad que nosotros explicamos claramente en este escrito que en octubre del 2012 nosotros tratamos en una reunión con el alcalde de que se nos iba a convocar los distintos grupos para abordar los presupuestos 2013 y que nunca más se nos convocó a más reuniones. Parecía que ya había optado, como digo, por entenderse con el Partido Andalucista y dejar al margen al resto de fuerzas políticas. Nosotros en mayo de este año se nos convocó a una junta de portavoces donde se nos proporciona el borrador de presupuesto. El 29 de julio se convoca a un Consejo Económico y Social que se tuvo que anular y posponer al 12 de agosto por ausencia importante de sus componentes para tratar el borrador que se nos había dado en esa junta de portavoces para verlo en el Consejo Económico y Social, ¿vale? Y el 21 de agosto se celebra la sesión extraordinaria de Hacienda, como fue la de ayer, para tratar los presupuestos 2013. Y es en ese momento, el 21 de agosto, cuando el alcalde decide dejar los presupuestos sobre la mesa y empezar a tener contacto con el resto de fuerzas, a tener contacto con los grupos municipales, que desde el 21 de agosto, y así lo decimos en nuestro escrito, el alcalde constantemente dice que va a convocar a los portavoces para tratar los presupuestos de este año, ¿no? Y así va pasando el tiempo y no se nos convoca hasta que llegamos a noviembre de este año, donde se produce la junta de portavoces por primera vez para tratar los presupuestos 2013. La realidad, que hablar en noviembre de unos presupuestos para este año, pues un poco carece de todo sentido, ¿no? Nosotros lo decíamos también en este escrito. Los presupuestos tratan de planificar las actuaciones municipales en un año. Lo que no están es para dar respuesta, ¿no?, a la política de hechos consumados que el equipo de gobierno haya hecho durante ese año. Es un concepto totalmente diferente. Pero aún así, nosotros siempre defendemos que el tener unos presupuestos siempre es mejor que no tenerlos. Sería la primera vez, y así ha estado hasta el mes de noviembre, diciembre, que el ayuntamiento estaba con presupuestos prorrogados. Desde el punto de vista de normativa estatal, sobre todo con los corseses que nos están haciendo la administración central, los ayuntamientos estamos muy limitados en el gasto. Pues debido a esa normativa nueva además que se va generando, debido al acceso de determinados programas de ayuda, el ayuntamiento tiene que tener sus presupuestos aprobados. Entonces, nosotros valoramos muy en serio qué efectos, ¿no?, tendría sobre nuestro ayuntamiento el no tener presupuesto para el 2013. Y entendíamos que la transparencia, la claridad de las cuentas deberían de estar. Es más, sabemos, y lo digo en estos micrófonos, de que hay gente, proveedores del ayuntamiento, que han hecho trabajo, que estaban pendientes de pago porque no había consignación presupuestaria. Y creemos que tampoco ellos tienen que pagar la mala gestión o el mal hacer de lo que son, en este caso, los concejales y el alcalde del ayuntamiento. Teníamos también la consideración de que los borradores de presupuesto había determinadas partidas que para nosotros nos parecían interesantes y que desaparecían si no había unos presupuestos para este año, como era un plan local de empleo dotado con 100.000 euros para contrataciones en el municipio. Pues después de ver todo eso, dijimos, pues creo que tenemos que estar eso a la altura de nuestro pueblo e intentar que los ubriqueños, todavía siendo diciembre, puedan tener alguna respuesta en los presupuestos a algunos de los problemas que están padeciendo. Y entonces lo que hicimos es hacerle una propuesta al alcalde en el sentido de formalizar lo que son los presupuestos que están prorrogados, de manera que el presupuesto 2013 esté compuesto, salvo el capítulo 1, que aceptaríamos el del borrador por la normativa específica sobre contrataciones y personal público, y donde además en el capítulo 1 está este plan local de empleo de 100.000 euros, pues aceptaríamos esas modificaciones, que entendemos son modificaciones técnicas y la de la voluntad política de este programa específico, y luego el resto de capítulos que fueran el mismo gasto que en el 2012, salvo aquellas partidas que tuviéramos que valorar porque por cuestiones técnicas, imaginemos la luz, ¿no? Pues la luz son, si a diciembre sabemos el consumo y es más alto que con respecto al año pasado, pues que se recoja el gasto suficiente. Pues como eso, otras cuestiones que pudieran estar justificadas técnicamente, hablarlo y modificar solo aquellas partidas que tuvieran esa justificación. Y en el capítulo 6 de inversiones, pues lo que le decíamos al alcalde, meter en diciembre de 2013 tus objetivos de inversión para el 2013 en diciembre no tiene sentido, no tienes tiempo para ejecutar nada. Pues fuera todas las inversiones nuevas, salvo las que se estén ejecutando, que tienen ese problema de consignación en alguna inversiones concretas, que se resolverían con esta aprobación de presupuesto, y todas las inversiones nuevas a negociar para el presupuesto 2013. Yo en este aspecto, vamos, básicamente esos son los términos bajo los que hemos negociado el presupuesto de este año, que lo que permite es tenerlo en vigor antes de que finalice el año y poder tenerlo prorrogado casi con carácter inmediato a enero del 2014. Yo en esto tengo que ser muy clara. Nosotros no vamos a votar a favor de estos presupuestos. Nosotros no podemos votar unos presupuestos que son muy similares al 2012 porque votamos en contra la otra ocasión y porque no estamos de acuerdo con la gestión que está haciendo el Partido Popular en el ayuntamiento. Hay temas, que yo se lo he trasladado al alcalde, que hay que hablarlo y hay que intentar resolverlo y que sobre todo tiene que haber una actuación clara por parte del alcalde y los concejales y garantizar también la igualdad de oportunidades que creemos que se está rompiendo en muchos asuntos de este ayuntamiento a favor discrecional de determinadas personas y no se está actuando ni con objetividad, ni transparencia, ni igualdad de oportunidades. Entonces no estamos a favor de una gestión como para poder respaldar unos presupuestos, pero sí es lo que el compromiso que hemos adquirido, nos vamos a abstener. Vamos a hacer que ellos saquen y facilitar que el ayuntamiento tenga unos presupuestos, porque eso es bueno técnicamente y es bueno de cara a la claridad de las cuentas municipales, y vamos a facilitar que el ayuntamiento tenga estos presupuestos. Pero como digo, nosotros no vamos a votarlos a favor porque sería una incoherencia por nuestra parte en cuestiones que no compartimos. Y esperamos que en este tiempo que resta, había un compromiso de que parecía que el ayuntamiento, con un programa específico como el Plan Local de Empleo, sabía cómo acometerlo y que en cuanto estuvieran aprobados los presupuestos iban a saber cómo gastar en contrataciones de personal para poder facilitar la situación de muchas familias que lo están pasando mal en Ubrique. Y nosotros somos de esa opinión. Si con esto favorecemos a 10, pues 10 familias que antes no tenían ningún apoyo. Y si favorecemos a 20, pues mejor, ¿no? Pero, en definitiva, nosotros, como grupo municipal, tenemos que estar viendo que siempre el mejorar la calidad de vida de las familias ubriqueñas, vamos a estar ahí al lado del ayuntamiento y vamos a intentar con estos presupuestos que algunas familias se favorezcan de estas contrataciones. Esperemos que las gestiones y la celeridad del equipo de gobierno en ponerlo en marcha sean rápidas y de manera que puedan gastar el máximo posible de estos 100.000 euros en el escaso mes que queda para terminar el año. Y bueno, esa era básicamente la exposición que quería hacer. No quisiera terminar este asunto, solo una cuestión para decir un par de aclaraciones. Nosotros hemos respondido básicamente a una demanda del equipo de gobierno. Nosotros estamos en la situación, como decía, de oposición y que, por tanto, la que el Partido Andalucista dio respaldo al alcalde. Nosotros no entendemos. Yo se lo he dicho a las dos partes, ¿eh? Al alcalde le he dicho que yo no sé cómo hace de uno hacer alcalde las condiciones que le puso el Partido Andalucista sin tener estabilidad ninguna. Eso es de loco. Y yo no sé cómo una persona, si es conocedora de los problemas municipales, cómo accede a ser alcalde sin tener estabilidad ninguna, y lo reitero. Y tampoco entendemos la otra parte, que es poner a un alcalde para, en vez de facilitar, que yo no digo que la culpa la tenga el Partido Andalucista en el Partido Popular, pero tendrán que llegar a un entendimiento, que son los que han decidido que el gobierno del ayuntamiento estaría mejor en las manos del Partido Popular, pues no sabemos cómo se pone a una fuerza política, en este caso al Partido Popular, y que luego vemos que son rencillas partidistas, incluso personales. Entonces, poner a alguien para fastidiarlo, al final lo que fastidia es al pueblo de Ubrique. Y nosotros, como no entendemos ni una ni otra cosa, nosotros decimos, pues marcamos nuestra línea, que es la línea de siempre, la línea de la coherencia y de la responsabilidad. Lo que esté en nuestra mano podremos hacerlo, lo que no nos dejen y no nos den participación, pues no. Y en este caso hemos visto una oportunidad que no podíamos decir que no, porque lo que mejore a determinadas familias de Ubrique para nosotros ya es el beneficio suficiente de unos presupuestos municipales. Uh-huh. O sea, en resumen, en este pleno extraordinario el PSOE no va a votar a favor de esos presupuestos, pero sí se va a abstener, lo que va a permitir que salgan adelante con mayoría simple, siempre y cuando no datos que tú has comentado, ¿no? Que se apruebe ese plan local de empleo y que no se toque otros capítulos como el de personal del presupuesto. Lo demás sería prorrogar prácticamente, ¿no?, el presupuesto del año anterior. Así es, Rocío. Nosotros ya en la comisión informativa de ayer, también tengo que decirlo, la diferencia entre unos y otros es, nosotros lo que decimos lo hacemos, y nosotros este documento que le presentamos al alcalde, le dimos ayer copia a la comisión informativa a las dos fuerzas políticas que integran nuestro ayuntamiento, Partido Andalucista Izquierda Unida, para que conozcan claramente, nosotros no tenemos nada por detrás de este documento, lo que el Partido Socialista le planteaba al alcalde, y ya ellos conocen qué es lo que nosotros conseguimos, como partido nada. Ahora, como grupo municipal, muchísimo, porque, como digo, lo que se pueda mejorar de la situación tan difícil que está pasando muchos ubriqueños, que vengan en mano de estos presupuestos, pues con eso es lo que nosotros buscamos. Y luego hay determinadas cuestiones de carácter inmediato, como son transferencias corrientes que se mejoran a determinados colectivos. En fin, hay una serie de beneficios que yo creo que en el debate ya plenario de esta tarde me permitirá entrar en profundidad. Pues, habrá buena cuenta también de ello a través de los servicios informativos de esta casa. 12:40 se nos agota el tiempo, así que tenemos que quedarnos aquí. Agradecemos a Isabel Gómez que nos haya atendido en el espacio de política local de hoy. Gracias. Pues muchas gracias a vosotros, como siempre, y a todos los oyentes de Radio Ubrique.